Muy bien, llega la columna de Fractura Expuesta aquí, como todos los miércoles. Estamos miércoles, ¿no? Sí, sí. Miércoles, sí, señor. Fractura Expuesta en la mañana de la 530. ¿Hoy con qué, Germán? Hoy con... el 25 de julio, que fue esta semana, se conmemoró un aniversario más del aniversario de la muerte de Osvaldo Pugliese. El lunes. Sí. Esto es una columna de tango. Sí. La verdad es que cuando uno conmemora, en este caso nosotros preferimos siempre conmemorar los nacimientos, pero al mismo tiempo, cuando uno conmemora a veces es porque está en falta. Y nuestra generación, en homenaje a Osvaldo Pugliese, no está en falta. Ni nuestra generación ni el tango en sí. Hay, le puedo nombrar 8 o 9 orquestas de tango, orquestas típicas de la actualidad, que parten de la línea estilística de Pugliese y hasta de la línea política de Pugliese. Ajá. De manera que no vamos a pasar a Osvaldo Pugliese. El tango sí le debe, en parte, un capítulo a la política. Entonces, algo sonó antes. Escuchemos Evita, de los hermanos Butaca, por lo que ustedes saben. Yo tengo mi corazón. Si Evita viviera, qué lindo sería. Yo si saliera otra vez al balcón, yo le gritaría con mi voz quebrada: Evita querida, qué linda que sos. Si Evita viviera, el sol brillaría en toda la cara del trabajador, y el mar una noche sin perdón ni olvido se devoraría al explotador. Si Evita viviera, que viva Perón. Evita, compañera de alegrías. Evita, me robaste el corazón. Evita, yo por vos daría mi vida. Evita, se me pianta un lagrimón. Si Evita viviera, que viva Perón. Si Evita viviera, qué lindo sería. Pucha, si saliera otra vez al balcón, yo le gritaría con mi voz quebrada: Evita querida, qué linda que sos. Si Evita viviera, qué lindo sería. Pucha, si saliera otra vez al balcón, yo le gritaría con mi voz quebrada: Evita querida, qué linda que sos. Si Evita viviera, el sol brillaría en toda la cara del trabajador, y el mar una noche sin perdón ni olvido se devoraría al explotador. Si Evita viviera, que viva Perón. Evita, compañera de alegrías. Evita, me robaste el corazón. Evita, yo por vos daría mi vida. Evita, se me pianta un lagrimón. Si Evita viviera, que viva Perón. Y ahora os va a decir la palabra el Señor. Buenas noches a todos. Yo les pido solamente que festejen esto, que nos ha costado mucho y que estén esta noche muy alegres. Muy bien. Ahí estamos, la música de los hermanos Butaca. ¿Sabés que este tema, sí, en Fractura Expuesta, ya hace como 3 o 4 años, sí, lo hicimos escuchar a Nelly Omar, ajá, como sorpresa a los hermanos Butaca, y le pedimos un veredicto totalmente, ¿sí?, sacado nosotros. Y Nelly Omar, autora, en realidad intérprete de La Descamisada, el tango emblema del Partido Justicialista, digamos, sí, o de Eva Perón, sí, dijo que le parecía bárbaro. Ajá. Y que lo que más le gustaba era que los jóvenes, viste que siempre se habla de los jóvenes, sí, hagan lo que quieran, dijo. Es un mensaje no solo de libertad, sino de entender por dónde van las cosas de una señora que pasa holgadamente los 90 años, dando cuenta de que la vejez y la juventud es cuestión de mentalidad y no de edad, ¿no? Ahora, ¿se puede escuchar Pugliese y los hermanos Butaca? ¿Por qué no? Porque, digamos, escuchar... No. Escuchar Pugliese es reconocer que el mundo no empezó a girar cuando nosotros nacimos. No, pero nosotros tenemos deudas pendientes. ¿Cómo deudas pendientes? Y bueno, deudas pendientes que zanjar cuando nacimos. O sea, cuando uno nace y se incorpora a una comunidad, ajá, también tiene que asumir errores de la propia comunidad. Pero digamos, se puede escuchar Pugliese, es que disfrutar de Pugliese y escucharlo luego, las dos cosas conviven, porque si no... Está bien, pero hacemos una micro acá. O sea, Bueno, está bien. O sea, la comunidad del tango no tiene nada que reprocharse a sí misma, la comunidad actual del tango no tiene nada que reprocharse a sí misma de... Pero no es un reproche... A Waldo Pugliese. ¿Por qué te vas a reprochar a escuchar Pugliese? Es reconocer las cosas que fueron brillantes y que no tienen una fecha de vencimiento. El reproche es otro. ¿Cuál es el reproche? Que no el tango se alejó de la política. No de Osvaldo Pugliese, justamente. Es al revés. O sea, el tango no se dedicó nunca a la política. Es una frase que no es verdad, pero que trasunta a varios medios. Bueno, no. Primero no. A Pugliese no lo tengo que rescatar. Está rescatado. Generacionalmente es el que más homenajes tiene. Nuestra generación... Sí, porque Discépolo fue castigado. Mansi, bueno, murió muy joven. A Mansi también se lo ha rescatado últimamente a raíz de una iniciativa de la Secretaría de Cultura de Nación que permitió e incentivó la grabación de por lo menos 4 discos que toman distintos aspectos de la obra de Mansi en la voz de Lidia Borda, de Ariel Ardit, de Victoria y Raimondo y alguno más me debo olvidar, que indagan todos los aspectos de la obra cuantiosa de Homero Mansi. Lo que digo es esto, o sea, a Pugliese... La verdad es que lo llevamos hasta en los estuches de los instrumentos. Sí. No nos hace falta. Nosotros no tenemos que demostrarle nada a nadie sobre nuestra fidelidad a Pugliese. No, la política. Está bien. Porque en términos políticos del tango, no es que se borró. Escuchar a Pugliese es reivindicar todo eso. Porque si no, claro. Te voy a decir, lo tenemos incorporado. Pero si vos te alejas y porque está incorporado no lo repetís, te lo vas alejando. Tenés razón. Los hijos pero no es lo que pasa en la calle, digamos. Claro, pero... Creo que lo que dice Germán es por volver a poner a Pugliese, algo que hacemos muy seguido, nos estamos perdiendo de poner otras cosas y de reivindicar otras cosas. No, bueno, hay espacio para las dos. Tenés que tener la capacidad de poner las dos cosas. Lo que escribió la historia y lo que escribe el presente. Digamos, no podés enfrentar dos cosas que son lo mismo. Sí, lo que yo diría, un poco para sumar y para agregar, digamos, a lo que están diciendo ustedes. Casi en el mismo sentido, es que el problema no es un problema interno del tango. De hecho, los que tienen mi edad, los viejos de ustedes inclusive, han sido testigos de cómo a principios de la década de 60 se produce el divorcio del tango de los sectores juveniles, digamos. Aparecen muchas cosas en el medio, hay una invasión musical desde afuera. Pero fundamentalmente lo que hay es una altísima concentración de los medios de difusión de la música. Entonces queda un número que es horrendo, que es que del 100%, esto ocurría hasta no hace mucho tiempo, y sigue ocurriendo. Del 100% de la música que se difunde por las radios, en el sistema concentrado de medios, hay prácticamente un 70-80% de música en inglés. Y te digo que mejoró el número del 82 para acá, por la aparición del rock nacional. Sí. O por lo menos por el rock, no por la aparición, sino por el rock, por la aparición en los medios del rock nacional. Seguro. De ese 70%, el 100% en inglés, el 100% lo distribuyen 4 sellos discográficos. Tenés que llegar a la conclusión de que no hay difusión en la Argentina. El tango está peleando contra un gigante. Contra un gigante de difusión. Por eso es que no es que voy a Recoleta y hablo con un tipo que tiene un piso en Recoleta. Hablo con un pibe que despacha gas en una estación de servicio de Boedo y me dice: ¿qué estás escuchando? No, yo estoy escuchando, tengo un coso con tango y folclore. Ah, no, yo ese tango y folclore ni en pedo escucho. Y le digo: pero que eso, noruego. Claro. Guarda. Si son noruegos. Si son noruegos. Ten cuidado. La verdad que le ruedas, si son noruegos, la gente escuchaba más tango. Los noruegos se lo llevaron a Omar Moreno Palacios, que estuvo choreando durante 2 meses para enseñarles un tema musical de él, que es el Sencillito y la Alpargata. Lo tocaban en orquesta 2 meses choreando en orquesta. Y esto es un resultado. O sea, lo del pibe de la estación de servicio de Pachagas es un resultado, no es la causa. Claro. Es el resultado del choreo. Por eso digo, sumo esto. Hay grandes, terribles problemas de difusión para el tango. Entonces, Igual haríamos haciendo una pelea fronteriza entre los tipos que dicen que hay que tener más o menos Pugliese o más o menos tango nuevo. Claro. O que una cosa está desconectada de la otra. Yo, para mí es un milagro haber llegado al año 98, volver de Bariloche, 97, y me citaron en Plaza Dorrego, pues me reincorporaban a la universidad. Yo vivía en Bariloche. Me citan en Plaza Dorrego y había 400 números, 400 pibes bailando tango en la Plaza Dorrego, con esos pantalones induces, como decía. Que mata todo, ¿no? Vestido como el culo, pero bailando tango, que yo. A mí me tiene que hacer una operación de manejo. Ojo, igual, yo quiero decir una cosa. Obviamente el tango nuevo tiene que estar conectado, el tango actual tiene que estar conectado con la historia del tango. Eso es de perogrullo. Sí. Ahora, existe, como lo decía Tato, lo que decía Tato lo ratifica y lo profundiza, una determinada cantidad de tiempo que no es ilimitado para pasar tango. Si vos ves que de esa determinada cantidad de tiempo, la que sea, X, se usa el 90% o el 95% para pasar orquestas que no tocan hace 50 años y le dejan el 5% del tiempo restante a las orquestas que uno puede ir a ver en la actualidad a cualquier lugar de la ciudad de Buenos Aires, no está mal el botellazo que tira Germán Marcos diciendo, muchachos, nosotros no tenemos deuda con Pugliese, tenemos que hacer sonar las cosas que tenemos que hacer sonar, tenemos que hacer sonar las cosas que uno puede ir a ver a la esquina. Porque Pugliese, la reconstrucción del tejido social del tango. Porque si no, o sea, después está la discusión de si hace falta, que es una discusión que algunos dan, de si hace falta o si el tango era aquello que pasó, es que lo que es ahora es otra música. Es otra discusión distinta. Si nosotros consideramos que los pibes que arman orquesta típica hoy hacen tango, hay que darle más lugar en los medios. Ese lugar sería preferible, claro, ganárselo. No digo a música, ni siquiera digo a música extranjera, digo a música hecha con máquina de chorizo. Sea esta hecha con máquina de chorizo en Australia, Holanda e incluso a veces en Argentina. Ahora, cuando yo era pibe y hice la primaria, el Estado tenía una educación pública con ciertas obligaciones. Oh, mirá qué idea peregrina. No, y yo creo que eso tiene que volver. Bueno, entonces, o sea, enseñar la danza folclórica. Y dentro de la danza folclórica enseñar el tango. Hay bastantes iniciativas, hoy en día, en la ciudad de Buenos Aires. A los chicos que quieren aprender a jugar al fútbol no le pasemos mal, igual le digo, porque no van a jugar más. Claro. No digo que claro, no se lo pasen. No le puede pasar a los bailarines esos que saltan en el aire 6 metros y caen parados. Le tenés que pasar también los goles que hace Messi. Sí, está bien. Claro. Sí, yo no digo que pasar solamente lo del gol de Diego. Digo, no, pero lo que dice Germán es que lo que está pasando, concretamente, es que se pasa. Y es verdad, uno pone los espacios dedicados a la difusión de tango. Es un error. Bueno, ese es el error que está marcando. Claro. Vale. Vuelvo lo mismo, porque si no se pierde lo que quise decir. En los colegios primarios, hasta el año 60 y hasta el año 73, había profesora de música, o sea, una maestra de música. Te enseñaban a bailar chacarera, samba, que es más bailar samba es más difícil que regular en chacarera. Sí, yo aprendí hasta la coreografía del gato, que es más sencillo. Más difícil que lo que hace Caruso, que es andar en patines para atrás. Sí, sí. Tal cual. ¿Hace eso Caruso? Lo único que sabe hacer en patín sobre hielo es andar para atrás, un tipo muy particular. Habla mucho de él. Sí, bueno. Sí, se pone lo patina al revés, pero bueno. Bueno, ya está. Bueno, no volvamos. La samba. Digamos, ¿por qué? Porque eso, después, bueno, uno va, baila. O sea, de grande, una vez que aprendiste a bailar la chacarera, es muy divertido. La gente descubre el tema de que la chacarera es divertida, porque además es un baile que es de pareja pero colectivo. Es muy divertido. y puedes estar muy bien. Ahora, puedes pasar muy bien bailando chacarera. Sí, sí. Y además, como que sentí que es una cosa que está integrada a vos, que la haces vos. Ahora, el botellazo se lo tiene que tirar al programador de radio, no a Pugliese. Y vos te pensás que no le estamos tirando. Bueno, pero si vos negás la música de Pugliese, en parte se la estás tirando a él. Pero no se niega la música de Pugliese. Yo no he escuchado que se niegue la música de Pugliese. En todo caso, lo que se niega es el solo porcentaje de difusión. En todo caso, si te dice hay 8 orquestas que yo te puedo citar de memoria que basan su estructura musical en la lógica de Pugliese y su lógica política interna de la orquesta también, bueno, a Pugliese no se le está tirando con nada. Y ellos tienen suerte porque... Si todos los pibes que están en todas las orquestas de tango llevan encima su estampita de Pugliese, a Pugliese no se le están tirando piedra. Me parece. Y eso es tener suerte, porque Pugliese, como decimos, es un grande indiscutible, digamos, de la música argentina. Peor que cuando vos te imaginás que van a pasar flamenco, hacer lo que hace Google algo, te pasa a James King. Claro. Eso sí es una cosa que habría que denunciar públicamente. ¡Policía! Bueno. No la sabes porque viene la metropolitana. ¿Qué más? Hablemos de lo que pasa hoy. Sí. Hoy, me refiero a hoy, miércoles 27 de julio, hay 3 recomendaciones. Alan Haxton Group, en el Centro Nacional de la Música, gratis, a las 7 de la tarde, en México 564. Es un grupo, entre comillas, tango de ruptura, tango de botellazo, justamente. Todas obras propias de ellos. Están por presentar su nuevo disco. Tocan ahí, para los que no los conocen, es muy probable que no los conozcan, no los vamos a pasar ahora, los hemos pasado varias veces. Pero acérquense, si están por San Telmo, Centro Nacional de la Música, México 564, no sale nada, a las 7 de la tarde. Jorge Retamosa es un saxofonista que tiene un quinteto de tango del siglo 30, se llama, ni siquiera porque juega con el triple X, o sea, como si fueran pornográficos, pero no, claro. Están hablando del siglo 30, tango 30 se llama. Van a estar en el Tango con Tempo, que es un ciclo muy interesante, hemos hablado varias veces en esta columna sobre el ciclo. En el Café Vinilo van a estar, en Gorriti 3780, la entrada 35 pesos, a las 9 de la noche. Y Claudia Levi, en el Centro Cultural de la Cooperación, en Avenida Corrientes 1543, a las 8 y media de la noche, entrada 35 pesos. Claudia Levi es lo que vamos a escuchar ahora. Gabriel, vamos a escuchar después de vos sola. Quería mostrarle un par de temas sobre ella, pero en otro momento ahondamos. Hay una historia justamente sobre Claudia Levi. Claudia Levi antes era la Colorada, se llamaba, reconocida como la Colorada, como la Maitena del tango. Era una mina que afrontaba sus letras desde esta postura antimachista que también se le reclama al tango, sí, ¿no es cierto? Muy feminista, sí, la conozco personalmente. Claro, muy feminista es la respuesta. Bueno, se terminó ese personaje de Claudia Levi. Ahora es morocha. Y si bien esos hits, por ejemplo, si nunca la viste, Diego, lo que hacía era vestida de camisón con el piano y tenía, incluyó, por ejemplo, los microfonitos esos que podés cantar moviéndote sin tener el micrófono de mano. Tipo Cheyenne. Cheyenne. Tipo Madonna, justamente. Y encaraba, vos la estabas mirando y te encaraba entre el público y te cantaba una letra tremenda hablando de los hombres cobardes, algo así como Mariana Carrizo en la copla. Ajá. Pero no sé si la palabra es agresivo, pero los pibes se cagaban de risa. O sea, la gente se moría de risa, pero te miraba y la pasabas mal de repente si te tomaba de punto. Bueno, esa historia que le vino muy bien a Claudia Levi se terminó, agarró el bote y se reconcilió como habitante de Buenos Aires con el río. Sacó un disco que se llama Soltar Amarras. Ajá. Transó con toda la zona de la trova rosarina, con la canción folclórica que está más vinculada con el río, y por supuesto lo quiere traer a Buenos Aires y a vincular también el tango con esa faceta. Y está triste. Esa cuestión del feminismo agresivo se terminó y ahora llora por amor. A ver. Escuchemos Después de vos, de Claudia Levi. Después de vos amé y me amaron tanto. Después de vos, más besos, más abrazos. Poco después, la vida fue la vida, con sus tormentas, delirios. tibios y remansos. Después de vos pasaron tantos años, tantos amores, y sin embargo por las noches vuelve, aunque esté con otro. Decime, corazón, decime, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? En mis sueños vive y en los huesos de otros. Te pido, corazón, olvido, olvido, corazón. ¿Acaso fue mi piel que era tan joven, tu corazón tan puro e inocente? ¿Acaso fue que entonces nos creímos esa promesa de amar hasta la muerte? No volveríamos ni a tus abrazos ni a tus caricias, y sin embargo por las noches vuelve, aunque esté con otro. Decime, corazón, decime, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? En mis sueños vive los besos de otros. Te pido, corazón, olvido, olvido, corazón. Claudia Levi, después de vos. Hoy a la noche, en el Centro Cultural de la Cooperación, en Corrientes 1543, entrada 30 pesos a las 20:30, y aclaro lo último. Cuando yo dije que agarró el bote y recuperó el río, lo agarró en serio. Esto de realmente meterse con el campo que lo rodea, inmiscuirse para poder agarrarse de la música popular y poder transmitirla, bueno, hay que llevarlo, hay que corporizarlo, y Claudia Levi lo hizo, por eso el cambio radical que tiene, y no por el partido, justamente, uh-huh. El cambio radical de en raíz, su obra. El cambio de raíz. Exacto, en su obra. ¿Estaba Suárez Lastra? Sí, claro. Y Stubling. Y Moró también. Ajá. Bueno, muy bien, excelente. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Mañana 10:30, acá en la radio. Exacto. En la 530, fractura expuesta, hasta la medianoche.